809-582-3285-90. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Grupo Logística del Mediterráneo, agente de envíos de paquetería, con grandes descuentos a Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Bolivia. Grupo Logística del Mediterráneo, envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logística del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-426528. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Síguenos en Instagram latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero, efectivamente, y a esta hora la información del tráfico. Este es el informe de la Dirección General de Tráfico sobre el estado de las principales vías del país. Ahora estamos pendientes de varios alcances en las carreteras españolas, uno de ellos de entrada a Barcelona por la C58 en el entorno de Moncada, también otro en Zaragoza de entrada en la A23 en el entorno de Cuarte de Huerva y ya un último alcance en Madrid en la ronda M40 en el entorno de Vicálvaro en sentido a la 2 que está generando retenciones de más de 5 kilómetros y también provoca el corte del carril derecho, por lo que les vamos a pedir mucha precaución en estas vías. Al margen de estos incidentes, ya hasta ahora van a encontrar retenciones de entrada a la capital madrileña por varios puntos. En la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón de Ardoz, a 4 Valdemoro, a 42 Parla y Getafe y ya en la 5 en Alcorcón y también en la 6 en Majadahonda. Además también complicaciones de entrada a Sevilla por la 49 en Tomares y ya también dificultades en el País Vasco, en Vizcaya, en la 8 en Baracaldo sentido Bilbao y en Guipúzcoa en la 1 en Andoain en dirección San Sebastián. Es la información del tráfico. En breve estaremos desarrollando toda la actualidad aquí en el Café Mañanero. Momento para la música. En breve estaremos compartiendo toda la actualidad de lo que tiene que ver con inmigración, la política, igualmente los deportes. Recurrimos a un clásico. Yeah. Es la música en el Café Mañanero. Comenzamos hoy escuchando a John Lennon, Mind Games. Es el título de esta canción. Y hablamos de una de las canciones más conocidas de la carrera en solitario de John Lennon, que volverá al mercado en manos del más pequeño de sus hijos, Sean Ono Lennon, convertida en una canción con 9 relajantes mezclas para meditar. No viene mal un poco de meditación. En todo caso, estaremos atentos a ver esta propuesta musical que viene con el sello Universal Music. Será exactamente el 11 de octubre cuando verá la luz esta nueva versión de este éxito. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. 17 grados centígrados para comenzar la jornada. Alcanzaremos una máxima de 23. Ya asoma el otoño. Estamos comenzando una nueva temporada. Gracias por seguirnos. Empezamos con el sonido del día. Ya saben, en el Café Mañanero vamos de la actualidad, especialmente la que interesa a la población inmigrante. Y por estos días se ha estado hablando muchísimo de Venezuela en España. La política española, de alguna forma, se ha visto inmiscuida en la actualidad de Venezuela. Todo esto tras las elecciones del pasado 28 de julio y el fraude cometido por parte del régimen de Nicolás Maduro. Posteriormente, y quizás lo más reciente, el exilio del candidato opositor en España, Edmundo González, y que ha dado lugar a una serie de hechos en el Congreso. Primero, la propuesta de que se le reconozca como presidente electo de Venezuela, y el Congreso daba el último paso en ese sentido. La aprobación definitiva en el Congreso para pedirle al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que le otorgó el asilo político, Edmundo González, que haga lo propio, el reconocimiento como presidente electo. No hablamos más que de gestos que perfectamente podrían convertirse en la cuota inicial o en el primer paso hacia un reconocimiento por parte de la Unión Europea de Edmundo González como presidente electo. Con esto, lo que se busca evidentemente también es presionar al gobierno de Nicolás Maduro y que reconozca o respete los resultados que se habrían dado en esas elecciones. Escuchemos entonces el sonido del Congreso de los Diputados luego de la votación donde se sacaba adelante la iniciativa del Partido Popular. Entonces, las votaciones, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Se vota en sus propios términos. Empezamos la votación. No me funciona. Y de esa forma, el Partido Popular, con el apoyo de Vox, el Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, sacaba adelante la iniciativa tal como estaba previsto. No ha habido lugar a las sorpresas, a salvo una abstención, la del diputado socialista José Luis Ábalos, que recordemos está apartado. Se abstenía. Curiosamente, recordemos que Ábalos fue el que estuvo involucrado en aquel escándalo del encuentro del entonces ministro de Transporte con la número 2 del chavismo, Delcy Rodríguez. Por cierto, vamos a la respuesta al otro lado del Atlántico a la decisión del Partido Popular de reconocer, o del Congreso ya de España, de reconocer a Edmundo González como presidente electo. Atención al anuncio que ha hecho el Congreso, a su vez, de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, ha solicitado a la Comisión Permanente de Política Exterior la redacción de una resolución enérgica para que se rompan todas las relaciones diplomáticas, comerciales, consulares con España. Es el anuncio que nos está llegando desde tierras venezolanas. Repito, aquí está precisamente el pronunciamiento de Jorge Rodríguez. Ciudadano presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior y demás miembros de la Comisión de Política Exterior. Reúnanse de inmediato. Aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos con esa caterva. Donde se inste al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a romper relaciones comerciales también. Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen. Y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato. Es el anuncio entonces que se escucha desde el legislativo venezolano. La pregunta que nos hacemos es qué tanto también le interesa al régimen de Nicolás Maduro romper totalmente con España. El tema lo vamos a estar analizando aquí en el Café Mañanero. Un rompimiento total. Ojo, y eso que Pedro Sánchez todavía no ha reconocido a Edmundo González como ganador oficialmente. Él cree que Edmundo González ha ganado, pero todavía el Ejecutivo español no lo reconoce así. Tenemos, por supuesto, más de la actualidad del tema. Lo estaremos retomando más adelante aquí en el Café Mañanero. Damos paso también a otras noticias, especialmente en el apartado de inmigración. El Café Mañanero es inmigración. No importa lo que tú ven. El Café Mañanero, efectivamente, actualidad y entretenimiento con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte y hacer todo tipo de operaciones, compras dentro y fuera de España con la tarjeta Íqualo Visa. Íqualo, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, Íqualo. Descargue la aplicación gratis, entre a Íqualo.com. Así estamos empezando el Café Mañanero. Vamos también a lo que es noticia en materia de inmigración. El gobierno considera que el acuerdo sobre inmigración suscrito entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, está plagado de trampas y complica la negociación en política migratoria, según han reconocido fuentes del Ejecutivo. Y más en materia de inmigración. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha recalcado que el buenismo en materia de inmigración ya no funciona, pero ha avisado de que el rechazo frontal tampoco. Por ello, ha pedido elevar el nivel del debate y mirar de frente al gran reto que supone el fenómeno migratorio, en especial en cuanto a los menores. Y sobre inmigración tenemos la última hora que nos llega desde Ceuta. Sí, nos llegan dos noticias desde Ceuta que tienen que ver con la actualidad en materia de inmigración. Han detenido a 60 marroquíes por difundir videos que incitan a entradas masivas en Ceuta. Y es que en el marco de la operación feriante de Melilla, se han detenido a 26 menores no acompañados interceptados que querían viajar a la península. Levantamos también la mirada al otro lado del Atlántico, siguiendo el hilo de la actualidad. Hay luto en la política peruana. Ha muerto el expresidente Alberto Fujimori. Es una de las noticias del día. El líder histórico del fujimorismo estuvo en el poder entre el año 1990 hasta su renuncia por fax en el año 2000. Posteriormente fue detenido a su regreso al Perú y pasó los últimos años de su vida en una prisión dorada, de donde salió luego que el Tribunal Constitucional aprobara un polémico indulto. Fujimori pensaba volver a postular a la presidencia en las próximas elecciones, es decir, en las de 2026. Pensaba volver a postularse a la presidencia, Alberto Fujimori. Gobernó, insisto, entre 1990 y 2000. Fue condenado por delitos de lesa humanidad. Muere entonces un polémico mandatario que, de la forma que sea, pasó a la historia en la política del Perú. Es una de las noticias del día que encontramos al otro lado del Atlántico. Y seguimos también al hilo de la actualidad deportiva. Luego de los compromisos internacionales de las selecciones, vuelve la Liga. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el avance de Latino Deportes. Y anoche arrancaron las finales de la Copa Davis, con una excelente presentación de España aquí en La Fonteta, en la ciudad de Valencia. Y se impuso sobre la República Checa y ya está en la siguiente ronda. Otros de los que se enfrentaron anoche fueron la Gran Bretaña y Finlandia. Tremendo partidazo que se encantó a favor de los de Gran Bretaña. Recordemos que se juegan dos individuales y uno de parejas, y este fue el que definió la victoria de la Gran Bretaña. Pero Italia no necesitó sino los dos individuales para vencer a una aguerrida Brasil. Italia, que está también en la siguiente ronda. Continuamos con las polémicas que se siguen dando después del partido entre Argentina y Colombia, en donde Colombia logró una excelente e histórica victoria. Y es que la grotesca e indecente actitud del portero argentino, el Dibu Martínez, ha dado para que genere todo tipo de polémicas en las redes sociales. Asimismo, James Rodríguez vuelve a ser noticia, y todo porque es el octavo jugador que en la Conmebol le hace un gol o unos goles a todas las selecciones de esta confederación. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Está listo también Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este jueves 12 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de Acción en Contra de la Migraña. De igual forma que, entre otras de las efemérides del día, recordamos que el 12 de septiembre es conocido por ser el Día Mundial del Programador. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios del día recordamos al reconocido compositor Hans Zimmer, uno de los compositores de bandas sonoras en el mundo del cine más conocidos e influyentes de los últimos años, conocido por películas como El Rey León, al igual que Interestelar, El Origen y distintas cintas del director Christopher Nolan, entre otros trabajos. Está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 67 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos.

Suerte para todos en este día. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. Una mirada a la inmigración en España desde la radio. Estamos en Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana, igualmente en la provincia de Castellón. Y por toda la comunidad valenciana nos van a escuchar en DAT Plus, que es el nuevo sistema de la radio. Estamos, por supuesto, también en streaming en nuestra aplicación. Es la mejor manera de seguir la programación del Café Mañanero. Pueden descargarla gratis. El consumo de internet es mínimo. Latinos FM Valencia, así nos van a conseguir en la app. Y también tenemos, por otra parte, la posibilidad de que nos sigan en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Por cierto, también estamos en televisión a las 10:30 de la mañana en diferido. Lo más importante de cada edición del Café Mañanero, la pueden seguir. 10:30 las entrevistas, en fin, los debates, los temas de interés. El Café Mañanero. Estamos con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, hágase con la tarjeta débito Visa Íqualo, con la cual podrá hacer compras dentro y fuera de España. Pero Íqualo es una serie de facilidades para los inmigrantes. De hecho, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, contar con microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, no lo olvide, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Bueno, tenemos muchos temas para compartir. Está listo Adolfo Jiménez del Río. Tiene el tema político del día ya listo. En breve estaremos también contactando con Ricardo Marín, retomando ese segmento de aproximación a la comunidad colombiana, como todos los jueves. Recordemos que estamos arrancando nueva temporada. Y vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Se ha estado hablando mucho de la actualidad de Venezuela, o mejor dicho, hemos estado muy atentos a la actualidad de Venezuela luego de esas elecciones del pasado 28 de julio. El fraude que se consumó una vez más, proclamándose el régimen como ganador de las elecciones con Nicolás Maduro a la cabeza. A partir de entonces se han producido una serie de reacciones de la comunidad internacional. En su inmensa mayoría, los gobiernos democráticos no han reconocido el triunfo de Nicolás Maduro, se ha quedado solo. Y este martes y miércoles, hubo sesiones en el Congreso de España, donde por un lado se propuso reconocer a Edmundo González como presidente electo, y ese se logró ya en votación este miércoles, una iniciativa del Partido Popular. Bueno, es un tema que hemos venido abordando y ya hemos visto, o escuchado, mejor dicho, la reacción al otro lado del Atlántico, desde Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, que propone romper totalmente relaciones diplomáticas con España. Si ya estaban quizás un poco resentidas, pues lo que se propone es cortar por completo con España. Evidentemente es un gobierno irresponsable que no piensa en ningún momento en los ciudadanos venezolanos que se encuentran en España, y también incluso muchos españoles que aún se encuentran en territorio venezolano. Bueno, sobre este particular viene el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la votación realizada en el Congreso de los Diputados en el día de ayer para reconocer a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela y, por tanto, presidente electo ilegítimo. Y es que con 177 votos a favor, la proposición no de ley impulsada por el PP ha salido adelante con el voto del PP, Vox, el PNV, UPN y Coalición Canaria. Y pese al valor simbólico de la norma, el PSOE ha rechazado reconocerle como presidente, al igual que Sumar y los socios habituales de Pedro Sánchez, que en total han sumado 164 votos en contra y una abstención. Y es que el exministro socialista José Luis Ábalos, que ahora pertenece al grupo mixto, se ha desmarcado de su antiguo partido, optando por esta última opción, mientras Junts no ha participado en la votación para asistir a las movilizaciones por la diada que se celebra este 11 de septiembre. Y es que el gobierno está buscando, junto a los 27 miembros de la Unión Europea, la plena transparencia y dizque la entrega de las actas, como aseguró este martes la ministra portavoz Pilar Alegría. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está todavía Pilar Alegría, la ministra portavoz del PSOE, esperando que Nicolás Maduro presente unas actas que parece, por el momento, que no quiere presentar? Y también nos preguntamos, ¿este gran paso que ha dado el Congreso de los Diputados en el día de ayer dará pie para que realmente el próximo 10 de enero del 2025 tome posesión el Mundo González Urrutia como presidente de Venezuela? Y también nos preguntamos, ¿permitirá Nicolás Maduro que pueda asumir el poder como presidente el Mundo González el próximo enero del próximo año? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Por cierto, vamos a escuchar lo que les estaba contando, la reacción, la respuesta al otro lado del Atlántico, Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional. De la Comisión Permanente de Política Exterior y demás miembros de la Comisión de Política Exterior. Reúnanse de inmediato. Aprueben una resolución que la plenaria apruebe de manera perentoria, instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos con esa caterva. Ahí están viendo o escuchando la respuesta desproporcionada por parte del chavismo, cortar por completo, desconectar, no es solamente lo diplomático, es también lo comercial, cerrar los consulados. Insisto, es aquí donde se demuestra de que el régimen chavista es indolente, inclemente con sus propios ciudadanos, porque allí los que más se van a ver afectados son sus propios ciudadanos. Propone Jorge Rodríguez que incluso se suspendan los vuelos comerciales, las conexiones aéreas con España. Y eso que todavía Pedro Sánchez no ha reconocido a Edmundo González como presidente electo. ¿Qué tal si el Ejecutivo oficializara tal propuesta del Partido Popular? Es una demostración contundente de lo que es el régimen de Nicolás Maduro, el régimen chavista, totalmente desproporcionado. Y continuamos en el Café Mañanero repasando toda la actualidad. Por ahí escuché decir de que el gobierno chavista, por cierto, va a presentar las actas a estas alturas, luego de un mes, fuera del tiempo. ¿Se le va a creer al régimen de Nicolás Maduro tales actas con este talante? Es difícil, sumamente difícil. Pues bien, vamos a conectar en breve con Ricardo Marín, que ya está listo para iniciar nuestro segmento del día, El Café Mañanero, la voz de la comunidad. Es un apartado que tenemos en nuestro programa. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Con Ricardo Marín nos aproximamos a la comunidad colombiana en España. Tenemos varios temas para tratar. Ya en este espacio hemos venido escuchando, abordando las noticias que nos llegan de la Cancillería de Colombia. El tema de los pasaportes sigue siendo preocupante para los colombianos, porque a raíz de la decisión del gobierno de Gustavo Petro de suspender una licitación, o mejor dicho, no suspender, cancelar una licitación que se ganó la firma Thomas & Gregson, que es la que ha venido haciendo los pasaportes en los últimos 20 años, y que eso dio lugar, entre otras cosas, también hasta la suspensión por parte de la Procuraduría de Colombia del canciller Álvaro Leyva.